Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa número 23 de la cuarta temporada de Colectivos. Saludamos a nuestro equipo, Leo Borges ahí en los controles, y a nuestro compañero Diego Cortés, que el día de hoy no está, que sabemos que está lesionado, que tiene una lesión, que estaba jugando al fútbol, se lesionó. Le mandamos un abrazo, pronta recuperación. Yo soy Salvador García y saludo a mi compañera Fanny Rudnitsky. Muy buenas tardes, hola Salva, hola Leo y hola a toda la audiencia. Y bueno, vamos, comienzo entonces a esta nueva edición de Colectivos que viene cargadita, como siempre, como siempre. Sí. Después terminamos así a los ponchazos, cerrando apurados. Cerrando pero... la corrida, pero bueno. Sí, pero pasando lindo en el medio. Y vuelve hoy la columna, tu columna, Alguien tendrá la culpa, esta vez que nos va a pasear por las islas jamaiquinas. Exactamente, vamos a pasear por los ritmos de Jamaica. Ahora, después de esta introducción, en un ratito ya vamos a empezar con eso. Y además vamos a estar conversando luego sobre educación sexual y educación con perspectiva de género, con la gente de Geduca y de Jirobá. Efectivamente. Pero como siempre, antes de todo esto, vamos a recordarles nuestras vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Volvemos ahora sí para dar comienzo a esta nueva edición de Alguien tendrá la culpa. Contanos, Alba, ¿de qué va? Alguien tendrá la culpa, edición número 10 de esta columna que con mucho placer hago. Esta especialmente con mucho placer porque me retrotrae, no sé si tendrá que ver la nostalgia en el medio, pero me retrotrae a otro tiempo en el que yo era un rasta. Un rasta. ¿Llegaste a usar propiamente rastas? Exactamente, que ¿eh? Su nombre son dreadlocks. Efectivamente. Llama, ¿no? Sí, tuve una banda de reggae. Hice todo el combo, todo lo que había que hacer. Exactamente. No vamos a hablar de drogas, pero también no, seguramente incluidas. Capaz que sí, no sabemos, eso queda a consideración. Pero hoy vamos a hablar de Jamaica. Y la Jamaica, Isla de Ritmos, le puse porque tiene un desarrollo de la música que es muy interesante y que me parece que tiene efecto, lo que surgió allá por mediados de 50, que ahora vamos a hablar en detalle, creo que tiene mucho efecto en la música que escuchamos hoy, incluso creo que la industria musical debería en algún momento reconocerle hallazgos a la isla jamaiquina respecto a la música pop, a la música más mainstream, ¿no? Y particularmente estás hablando del reggae, o sea, de cuestiones tomadas de la música reggae que se incorporan hoy en día a la música pop y Indamais. Sí, no solo de la música reggae, ahora vamos a hacer un repaso porque el reggae es uno de los movimientos, justo, claro, es el más popular, pero es el reggae forma parte de un gran movimiento rítmico, una evolución rítmica que bueno, en ese momento fue muy popular, pero que derivó en cosas mucho más diversas. Y que, quién sabe, capaz que terminamos escuchando reggaetón en la columna. ¿Quién sabe? Bueno, tal vez tú lo sepas, tal vez el operador lo sepa, para el resto será una incógnita. Vamos a ver. Pero bueno, vamos a hablar de Jamaica, una isla que está ahí en Centroamérica, que colonia británica, que se independizó recién en 1962. O sea, bastante joven como república independiente, como país independiente. Exactamente. Y bueno, la primera música de la que tenemos que hablar para empezar a entender más o menos el lugar de la música en Jamaica es una música que es de origen campesino, que se llama mento. El mento es una música de la población negra, del campesinado, porque en la capital, en Kingston, vivía la gente blanca y rica, en la periferia, y en el campo vivían los negros, ¿no? El mento tiene la particularidad de que cuando se tocaba, no hablaba tanto de los negros al principio, sino que era un divertimento con una estética muy banal de las letras, un decir muy humorístico incluso, que era para divertir las fiestas de los blancos, digamos, ¿no? Fue recién, estamos hablando de los 50, ¿verdad? Que se dice la década de oro de el mento, o sea, cuando el mento tenía una influencia bastante grande en la isla, pero no fue hasta fines de los 50 que el mento empieza a hablar de sí mismo, de su comunidad, de sus preocupaciones, de sus situaciones. De hecho, en este mismo momento, de fondo, estamos escuchando a Lord Massam, uno de los que empezaron a hacer como esta hablar de sus propias vivencias y no tanto de ese divertimento que para lo que los requerían todo el tiempo, ¿no? Escuchamos a Lord Massam, que este tema se llama Lean Street Market. Lean Street Market es un mercado, y la canción esta habla de una mujer que va a vender las semillas y frutos que plantó y no vendió nada, y bueno, es la queja de que le va mal y no pudo vender nada porque la gente estaba interesada en comprar otras cosas. Entonces, bueno, entre la población campesina negra empezó a tener bastante repercusión también. No nos olvidemos que Jamaica tiene algo así como el 92% de población negra, así que es la mayoría de gente, y el mento de a poco fue metiéndose en la capital, no solo como divertimento, sino ya como un género que pegó un poco en Centroamérica. Muchas veces se confunde el mento con el calipso. El calipso es una variante, son similares, pero el calipso surge en Trinidad y Tobago. Y tiene algunas diferencias, sobre todo la raíz. En Trinidad y Tobago, raíz española; en Jamaica, raíz británica. Y la instrumentación también. Pero bueno, el calipso es otra cosa que muchas veces frecuentemente se confunde. Se dice que el calipso es el mento, pero son parecidos, pero no tienen mucho que ver. Digamos, son parecidos rítmicamente, pero de repente en cuanto a sus orígenes, el sentido, la forma en que surgieron, sí, van por carriles distintos. Son bastante diferentes en ese sentido. La instrumentación es bastante parecida, salvo que en Trinidad y Tobago utilizan unos tambores metálicos, que son unos que se afinan a martillazos, que están buenísimos, que definen un poco al calipso. Y acá los instrumentos del mento, por lo general, son el banjo, la guitarra, tambores y la marímbula, que es o marimba, que es como un cajón que tiene como unas chapas que ofician debajo, es como una calimba, no sé, para hacerse una idea. Ahí se toca sentado encima y tiene como 7-8 notas que son muy graves y ofician como debajo. No existía todavía en ese momento, no se había incluido el bajo o ningún instrumento claro. El mento es precursor del ska. El ska por ahí te suena más. Sí, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir dejando el mento de a poquito. Y para irnos al ska y para entender un poco de qué se trata esto, el ska sí ya surge en el centro, en la capital de Kingston. Y es el el ritmo, la música que acompaña la independencia, justamente. El auge del ska es sobre finales del 50 y principios, la primera mitad de la década de los 60. Entonces, decíamos que Jamaica se independizó en 1962, el ska estaba muy presente. Surgió también como una, digamos, más allá del momento histórico en el que surgió, las letras, el sentido que se le daba, ¿tenían que ver con este proceso? ¿O como lo mismo contabas respecto al mento, que primero surgió más vinculado a cierto divertimento y después recién tomó un carácter más político, para llamarlo de alguna manera? El carácter político del ska fue posterior también. Pero ya había una especie de tono marcado. Había muchas bandas instrumentales de ska, es verdad, pero cuando el ska empezó a tener letras, no necesariamente habló de la independencia, pero sí terminó hablando directamente de que terminó como asumiendo ese rol de banda sonora de la independencia de Jamaica. Vamos a escuchar un ratito este tema que se llama Fidel Castro. Es de The Scatolites y fue grabado en 1964, compuesto y arreglado por uno de los miembros fundadores, Tommy Cook. The Scatolites, Fidel Castro. Bueno, este es el ska, un ritmo bastante para arriba, ¿no? Festivo. Se popularizó en Jamaica en la primera mitad de la década de 1960. Los guitarristas trataban de tocar otro ritmo. O sea, Jamaica, como está muy cerca de Estados Unidos, se consumía mucha música de Estados Unidos. En aquel momento, finales de los 50, el rhythm and blues era lo que más o menos sonaba más en las radios y lo que más llegaba en ese momento a la isla. Rhythm and Blues, esta especie de blues rock and rolleado, precursor del rock and roll. Exactamente. Y bueno, los jamaiquinos, los guitarristas jamaiquinos, trataban de tocar eso y le salía otra cosa. Lo que pasa... Muchas cosas geniales salen por error, ¿no? Sí, tal cual. Lo que pasa técnicamente en estas cuestiones que yo a veces me embarco y no se entiende un pomo, pero bueno, que me gusta decirlo igual, es que cambia la acentuación de donde se toca. En un compás de 4, el rhythm and blues acentúa en el 1 y en el 3, y lo que pasó en Jamaica fue que, por error, acentuaban en el 2 y en el 4. Y eso le da como un contratiempo que hace que se sostenga como una especie de inercia musical, que es bastante interesante, pero que no fue intencional. O sea, que los tipos querían tocar como los Yankees y le salía el ska. Entonces lo llevaban adentro, como quien dice, ¿no? Sí, era como, tal cual. Estaban predestinados a hacer ska. Totalmente, y por eso también mostraba el mento de antes, porque el mento también tiene sugerido, el mento es precursor del ska y tiene ya sugerido un poco esa especie de acentuación extraña, que es... Fue bastante novedosa en toda la música, porque no si rastreas la música del mundo, en pocos lugares se acentúa así, porque sería contra natura, en realidad, tocar de esa forma. Pero bueno, era lo que le salía a los guitarristas, que acentuaban, como les decía, en el tiempo 2 y el 4. ¿Qué pasa? En la década del 60, se empezó a escuchar mucho ska en Gran Bretaña también, ¿no? En Reino Unido. No solo en Jamaica, pero no se conocía mundialmente, sino que, bueno, se conocía, era famosísimo en Jamaica y bastante conocido en Reino Unido, pero no, después fuera de eso nadie sabía lo que era el ska, digamos, ¿no? Algunas cosas que hicieron que el ska fuera escuchado fue uno de los temas más horribles que graban los Beatles en su vida, que es Obladi Oblada. Obladi Oblada es un intento de ska, está mal hecho y feo. Pero justamente Paul McCartney fue, visitó la isla de Jamaica, se dejó llevar por los ritmos ancestrales, espirituales, no sé qué, y sacó Obladi Oblada. Espero que a quien esté escuchando y le guste ese tema no se ofenda, pero es de los peores temas que tiene The Beatles. Que bueno, en el rango de los peores temas de los Beatles, capaz que no es un tema tan malo, pero... No, claro. Pero está bravo. Comparado con la genial obra que... Por eso digo, en el rango, en el espectro Beatles, bueno. Bueno, esta es una de las ayudas, una de las cosas que hace que el ska empiece a trascender y se empiece a escuchar en otros lugares a través, sobre todo, de los Beatles, ¿no? Bueno, así el ska se sostiene durante todos los 60, llegando a finales, que cambia un poco la cuestión, pero se sostiene como el ritmo de identidad jamaiquina. Se empieza a grabar en estudios, se empieza a exportar, se empieza a conocer bastante. Y se empieza a asociar con lo que se llamaron los Rude Boys. Rude Boys son como los chicos rudos, que eran como los planchas jamaiquinos. Los ñeris de Jamaica. Que parece que llegaban a las fiestas de ska, no sé qué, y medio que bardeaban, no sé qué. Y bueno, se los identificaba bastante con esa banda. De hecho, en Reino Unido no fue tan popular porque la BBC, el medio principal difusor de música, la cadena, no les daba mucha bola justamente por esa relación con los planchas jamaiquinos, con una estética rasta que no funcionaba mucho. O sea, no querían propagar esa idea de que andar medio desprolijo, medio despeinado, medio con otra estética no blanca y después se le llenó de punkies, ¿verdad? Y bueno. Pero bueno, lo intentaron. Claro, tapas un agujero y te aparece otro. Ahora que hablas del punk, es muy interesante lo que pasó en Reino Unido entre el punk y el ska. O sea, hay una idea siempre en la historia de la música de que los rastas y los punkies se llevaron muy bien siempre. Esto responde justamente a esta época en que el ska se empieza a exportar a Reino Unido. Muchos jamaiquinos emigran a Reino Unido, pero no logran entrar al circuito comercial y son tan rechazados como los punkies. Y además... por ejemplo, las costumbres de... La costumbre, no. La ocupar casas no era algo monopólico de los punkies en Reino Unido, sino que ya sucedía, los Rude Boys esto ya lo hacían en Jamaica. Entonces ya tenían unas prácticas medias de ayuda mutua, medias politizadas por un lado bastante similar, en que cuando se encontraron con los anarquistas gringos, los anarquistas de Reino Unido, no les fue... Pegaron mucha onda. Entonces, había como una afinidad cultural ahí que los unió. Claro, identificaban el mismo sistema que los estaba poniendo en el margen todo el tiempo, y ahí se potenciaron bastantes cosas. Alguna de las cosas fantásticas que pasaron ahí fue el surgimiento de The Clash, la afectación del rock británico de por el ska. Pasaron otras cosas no tan copadas también, pero bueno, eso será en la columna de apropiación cultural que vengo diciendo. Esa que venimos prometiendo, que será el último, alguien tendrá la culpa del año, capaz que cerramos con eso. Ahí va, todo un programa destinado a apropiación cultural. Bien, entonces vamos a ubicarnos de vuelta. Estuvimos en los 50 con el mento, por ahí, llegando, pisando los 60, entramos al ska. El ska se desarrolla hasta finales de los 60 y pico. No es que pierda, no es que deje de producirse, sino que aparecen otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, lo que estamos escuchando ahora mismo, que es Desmond Dekker, que hace un tema que se llama Shantytown, que fue grabado en 1967, o sea, ya arribando, que si lo escuchás tiene algunas diferencias con el ska. Se nutre de lo mismo rítmicamente, pero vamos a escuchar un poquito del tema y hablamos de él después. Shantytown. from off the town. That shanty town. Bien, ahí, como les decía, estábamos escuchando a Desmond Dekker. En 1967 grabó este tema que se llama Shantytown. Shantytown, uno de los barrios donde habían muchos Rude Boys. Y de hecho esta canción se la apropiaron los Rude Boys como himno de ellos. Esta cuestión que te decía que a veces los Rude Boys caían en las fiestas, estaban pasando ska, cuando surge este ritmo que se llama Rocksteady, que es el que está entre el ska y el reggae, lo que hay entre medio es el Rocksteady. Que ahora vos en la pausa decías la regueización del ska. Del ska, y sí, por más que la palabra suene un poco rara, sí, es un poco eso. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Se ralentiza un poco, se bajan las revoluciones de eso, porque para. Empezó en la movida Rude Boys, y los Rude Boys no estaban para agitarla así como festivo, sino como para algo más calmo y. Y para imponerse. Lo primero que me vino a la mente es envejecieron y ya no podían bancarte un tema de ska. Pero no, me imagino que va más por el lado de no estaban tan felices, tenían otras reivindicaciones que hacer. Bueno, es muy atinado lo que decís, porque hay algunos, en algunos documentales, en algunos libros, entrevistas, hay muchos músicos de ska que. Una de las cosas que repiten es cómo se cansaban de tocar ese ritmo que les exigía un montón. Entonces, capaz que tiene que ver también con, bueno, vamos a bajar la revolución, que si seguimos así queremos llegar a mañana. Exactamente. Bueno, ellos llegaban, los Rude Boys llegaban y decían, bueno, vamos a poner Rocksteady. El Rocksteady, este ritmo que además de ralentizarse, otra cosa que se nota es el canto, hay como un canto mucho más afinado, corístico, heredado de los tríos vocales de que también de Estados Unidos, ¿no? Que salían muchos tríos vocales que consistían en arreglar las voces de manera super armónica, hermosa. Estuvo muy de moda sobre fines de los 50 eso, y el rocksteady lo absorbió en Jamaica sobre la segunda mitad del 1960, de la década de los 60. Y así, bueno, el rocksteady se. No fue muy extensa, no perduró mucho en el tiempo porque ya estaba llegando el reggae y el reggae fue el que, digamos... Terminó consolidándose como el ritmo por excelencia de la cultura jamaiquina, sobre todo a los ojos del mundo entero, ¿no? Claro. A nivel global. Desmond Dekker fue un cantante muy, muy interesante, a mí me gusta mucho... Porque es como un cantante de soul metido en el ritmo de ska, rocksteady. Es interesante lo que pasa ahí. Y bueno, este tema es del 67, como les decía. Se sigue enlenteciendo la cosa. Y de alguna manera vamos a llegar al reggae. Que el reggae es el que tiene el primer contacto con el mainstream, ¿no? Acordate también que en Reino Unido seguía siendo muy rechazado este ritmo. El reggae, claro. O sea, sí. En esto de que se acerca al mainstream, igual tenía barreras importantes en Reino Unido. Totalmente, también por las mismas cosas, digamos, pero empiezan a suceder algunas cosas que, sobre todo dos eventos muy puntuales a nivel internacional en la industria musical, en la industria cultural, que dan cuenta de que el reggae es algo que vale la pena enaltecer. Que son en 1972 la película The Hard Day Come, que protagoniza Jimmy Cliff. Jimmy Cliff es un referente histórico de la música jamaiquina. Ese film se hace bastante popular, no te digo que sea el film que rompió todo, pero es un film que se hace muy popular y tiene una banda sonora enteramente con temas reggae. Entonces la gente empieza, ¿sí? No, repetime el nombre del film que no The Hard Day Come. Creo que el tema en español se llama Caiga Quien Caiga. Bien. Creo que es así. Bueno, esta película populariza bastante, esa banda sonora se hace bastante popular y se empieza a parar la oreja sobre lo que pasa en Jamaica con ese ritmo que seduce a mucha gente, y cuando digo mucha gente, también a gente que tiene dinero para producirlo y hacerlo rolar. Nombraba dos eventos, el primero es ese en 1972 con esta película, y en 1974 Eric Clapton hace una versión de I Shot the Sheriff, de un tema bastante popular de Bob Marley and the Wailers. Y bueno, que es como, no sé, Eric Clapton valida de alguna manera con toda su fama de gran guitarrista, músico, culto, blanco, que le llega a mucha gente que no necesariamente escucha música negra, que Eric Clapton lo, digamos, lo enaltezca a este género. Ya había enaltecido el blues él, pero darle bola al reggae de Jamaica también llamó la atención de mucha gente. A todo esto es más como a nivel, la repercusión a nivel internacional, a nivel interno, digamos, ya estaba como consolidada como la música que más escuchaba, que más sonaba. Sí, totalmente. Ahí parado ya en los 70, el reggae empieza a ser la que va. Bien. El rocksteady empieza a diluirse un poco, el ska sigue produciéndose, pero está... Sí, claro, tampoco es una cosa que ahora es que solo escuchamos reggae, pero digo, se empieza a imponer como de las cosas más populares. Sí, y para seguir la línea esta en la que como que vamos viendo la ralentización de las cosas, vamos a escuchar un poquito lo que estamos escuchando de fondo, que se llama 400 Years, es de Bob Marley and the Wailers, cantada por Peter Tosh, uno de los músicos de The Wailers, que van a ver que es un reggae que ya es más espeso, más lento. Lo escuchamos un poquito, 400 Years. Bueno, ahí estamos ya en otra frecuencia, ¿no? Sí, ya empezamos a mover lentamente el cuerpo, porque esto sí lo podemos seguir. Claro, esto sí. Bueno, el reggae además empieza a ser difusor también de una religión única que surge en Jamaica, que es el rastafarismo, que comienza por ahí por 1930, y tiene como esta, en su mensaje... Tiene como este cruce de lo religioso y lo político. Y tiene mucha potencia porque es como la politización con toma de conciencia sobre, no sé, como, no solo tener fe y creer en una eminencia inexistente, sino que también tratar bien al otro, ser bueno con el otro, ser honesto y esas cuestiones, ¿no? Que a veces de rebote la religión tiene. Sí. De hecho, no sé si todas las religiones, pero estoy pensando en el judaísmo, el catolicismo, las más hegemónicas tienen también como sus valores morales, ¿no? Que después hay que ver qué de eso se lleva a la práctica, sobre todo desde las instituciones que lo promueven. Promueven, esa era la palabra. Sí, sí, sin duda. Bueno, entonces el reggae es esa mezcla también de el mensaje rasta, religioso, Hay gente que se burla del reggae diciendo, pero eso es música religiosa, pasa el nombre de Dios. Y sí, la respuesta es música religiosa. Bueno, también lo era el blues en su origen, también, ¿no? También, sí, sí, sí. La música negra es muy difícil que no esté vinculada a algo religioso, porque esa espiritualidad no viene de cualquier lado, sino que viene de rituales, de una idea de concebir la música como eso mismo, como un ritual. Entonces siempre, si rastreamos la música negra, siempre nos vamos a encontrar con la religión. Con un origen religioso. Con un origen religioso. Sí, ahí hay un tema también que muchas veces asociamos como lo religioso a ciertas instituciones religiosas que muchas veces nos generan mucho rechazo por diversos motivos, pero en realidad la religiosidad como tal, esa búsqueda de cierta espiritualidad, conexión espiritual, no necesariamente tienen por qué tener esa connotación negativa que tradicionalmente le damos algunos, ¿no? Algunos y algunas sí, sí. A algunas instituciones religiosas. Sí, no necesariamente. Y en realidad es interesante pensarlo para otro programa, de cómo volver a creer en algunas cosas y cómo volver a tener una idea ritualística de la vida sin... sin caer en las manos ni de pastores mesiánicos ni de curas y... Sí, totalmente. Entonces, bueno, el reggae, cuando les digan vos, esa es música religiosa, sepan que sí, que es música religiosa y fue música religiosa a conciencia de esa religiosa, difundiendo la ideología, la religión Rastafari, que como les decía es bastante única y surge ahí en Jamaica. Este es una especie de judío-cristianismo un poco distinto que bueno, tuvieron... Es muy gracioso decirlo así, pero bueno, el Mesías llegó, lo vieron y fue a Jamaica y todo, ¿no? Que era el emperador de Etiopía, Haile Selassie. Pero bueno, parece ficticio así, ¿no? Capaz que hasta es ficticio, pero tenía mucho sentido para al menos casi 3 millones de personas que creían en esa religión. Bob Marley and the Wailers en realidad se empezaron a juntar en 1963, conformados por 3 personas, Bonnie Wailer, Peter Tosh y Bob Marley, quienes al principio se llamaban The Wailing Wailers, como los lamentadores, algo así. Tuvieron algunos pequeños éxitos y todo este trayecto que hicimos de ska, rocksteady, ellos también lo hicieron. Transitaron esas mismas etapas, claro, hasta llegar como a... Se juntaron y hacían ska lo primero y pegaron algún hit chiquito, pero no mucho. Se juntaron y hicieron rocksteady en otro momento y terminaron por hacer reggae. ¿Cuál fue el momento que los catapultó? Cuando la BBC, este medio difusor de la música británica, les abre las puertas, los recibe en sus estudios y ese el recital que está en YouTube y que es muy, muy conocido. Ellos presentando un disco que se llama Catch a Fire de 1973, tocan unas canciones y bueno, eso la rompe en todos lados y bueno, ya ahí ya se fue de las manos todo. El reggae era la moda, el año 1973, era imposible no... Ahí ya tocaban con el nombre de Bob Marley y los Wailers, o sí. Seguía este primer... No, ya, ahí va. En el 71 ya son Bob Marley and the Wailers. Por sugerencia, se cambian de sello, se van a Island Records, que es como el que los internacionaliza. Y se llaman Bob Marley and the Wailers. Después The Wailers, o sea, Peter Tosh y Bonnie Wailer, se van también por diferencias. Justamente de por qué Bob Marley, estamos todos acá, ¿qué onda? Y bueno, se van de la banda y Bob Marley sigue y tal, después tiene un montón de músicos que permanecen con él casi toda su carrera. Así que así llegamos al reggae, que con ese video, ese toque en vivo de la televisión de la BBC, empieza a trascender todas las fronteras que no había podido trascender antes. Deja de ser también como un género contracultural en la medida que se populariza y la industria lo toma, ¿no? Algo parecido a lo que alguna vez contamos acá, que pasó con The Clash. Sí, The Clash eran todos punkies, Ocupa, no sé qué, pero fueron los que transaron con la industria, claro, ¿no? En este caso, Bob Marley and the Wailers también. El rol de Bob Marley como la eminencia del reggae estaba reservado antes para Jimmy Cliff, y Jimmy Cliff en un momento no transó, digamos. No transó, y bueno, y sí, sucedió que sí, Jimmy Cliff se fue, entra Bob Marley a primera plana y ahí le ponen todas las fichas a este tipo, ¿no? No hablamos de algo que es fundamental en Jamaica para toda la construcción, que es los sound system. Los sound system eran equipos grandes, de parlantes grandes, que móviles, que se allá donde llegaban se establecían y ahí se armaba una fiesta, se pasaba ska, rocksteady, lo que sea que sonaba en ese momento. Una discoteca móvil, algo así. Una discoteca móvil, exactamente. Que, bueno, eso era el sound system, y que en la isla había dos propietarios que eran como los que tenían monopolio. Los dueños de la pelota, pero los dueños del sound system. Exactamente, que son Duke Reid y Coxon Dodd, que son, dos productores de reggae que en ese momento tenían, bueno, esos equipos, hicieron eso. A estas personas que nombré recién, las nombramos en la columna de la patronal discográfica cuando hablamos de que Marley le compuso el tema Small Axe, que decía algo así como: si nosotros somos el hacha pequeña, vos sos el gran árbol que se va a caer. El Big Tree se refería a los tres sellos. A estos sellos que monopolizaban. Porque los que tuvieron los equipos para hacer estas discotecas móviles después se transformaron en sellos porque vieron el negocio en producir su propia música. ¿Está? Empieza en 1970 y poquito, e incluso antes, empieza a haber como una moda en los sound system, los DJs que digamos animaban la fiesta, hablaban encima de las canciones, comentaban cosas, decían cualquier cosa encima de la... Y eso se empezó a establecer y se llamó toasting, que es el precursor de como una forma de cantar un poco más hablada, que termina dando origen en Estados Unidos al hip hop, por ejemplo. Pero el primer... Ya me sonaba esta práctica de hablar arriba de las pistas. Sí. Yo sabía que en algún lado lo había escuchado. Exactamente. Bueno, fue lo que derivó en Estados Unidos, en el surgimiento también de la comunidad afroamericana, del hip hop, del rap, digamos, ¿no? Y bueno, hablaban encima de las canciones y entonces esta gente, estas personas que tenían los sound systems, empezaron a grabar temas que, en vez de cuando grababan bandas, editaban en un vinilo, por ejemplo, en un lado el tema con voz y en otro lado el tema sin voz. Para que quisiera el DJ que quisiera, ponía ese tema y hablaba arriba y decía cualquiera. En algún momento cantaba, pero no había como una letra establecida, era una improvisación casi siempre y tenía que ver con animar a la gente que estaba ahí escuchando, ¿no? Pero eso se fue estableciendo cada vez más y dio origen a lo que se llama el dub. El dub es una vertiente del reggae también, que es como más experimental, que está muy buena, en el que tienen mucha influencia también los ingenieros de sonido, que empiezan como a mezclar diferente las cosas, sacar y poner ecos, ponerle efectos, y tiene como un resultado un poco más psicodélico. Y bueno, ahí es cuando surge. Vamos a escuchar un poco de dub para identificarlo y diferenciarlo del reggae que veníamos escuchando. Este tema se llama... Este es de King Tubby y se llama Iyahta. Ya está. Bueno, y ahí está el dub, llegando ya con una psicodelia, con un toqueteo de la mezcla, con una superposición de efectos, de ecos, de reverberancias, que empieza a dar como origen. En este tema, por ejemplo, no habló mucho King Tabby, pero era muy de hablar encima y decir cosas que se le vinieran a la cabeza, que después quedaban grabadas, y digamos que fue como una herencia, que les decía que es esto a lo que llamamos toasting en aquel momento. Bueno, el dub siguió, tuvo bastante popularidad también durante los 70. El reggae nunca bajó, digamos, ni en influencia mundial ni en producción, digamos, como que la isla se empezó a transformar en un gran generador y exportador de música con el reggae como protagonista, a pesar de que el dub también tenía como otro lugar, pero era como más experimental, capaz que menos comercial, porque era más para fumar porro. Ideal para fumar porro. Sí, bueno, de hecho, hoy en día, si uno piensa en Jamaica, piensa en reggae, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y 50 tiene, años después sigue siendo como tiene, la insignia. Tiene sentido. Las cosas empiezan a complicar después un poco, al menos para mi forma de ver las cosas, que porque empieza a aparecer un género que se llama dancehall. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que el dancehall empieza a ser producido digitalmente, las bandas ya no... Este toqueteo de música deriva en que, bueno, se puede producir música digitalmente o en realidad con sin mediación de instrumentos musicales, sino desde la ingeniería del sonido. Se empieza a poder componer y los DJs y los quienes producen empiezan a hablar y hablar encima y empiezan casi que a rapear, pero como bang, bang, bang, bang, bang, bang, todo como una cosa media que ahora van a identificar y que a mí claramente no me salió en este intento. Entonces lo que hice fue un compilado como para darse cuenta de qué es el dancehall, que es como el que sigue después en esta línea temporal, y ya estamos en los 80, 80 y algo, ¿está? Vamos a escuchar un poco de este compilado dancehall que pega varios temas que eran hit, que fueron hit de dancehall. Silent swing, sing. DJ ears cock up in the earbum redding, sing. Booyah, booyah, time for Shabba ranking. Action, I talk about the mood to the wind. Don't be the girl, them don't go. I'm on a romantic call, I'm talking to my baby, don't have me on. I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money can't buy love. Look a dill, dill, dill, another sound get killed. Duck a dill, dill, dill, him better sign them will. Duck a dill, dill, dill, him get some pies up hill. Duck a dill, dill, dill, sign on the will. You know worry about the dippy, dippy DJ of them. Every day, cause the whole of them a clown and them no worry. Dig up, dig up. Bueno, ahí está el dancehall, que... bueno, otro tono de ya de las cosas, ¿no? Pero es la evolución natural de estos ritmos jamaiquinos que empiezan en mento, que de alguna manera en los 80 se popularizan también a través del dancehall, que el dancehall tenía como mucho énfasis también en el baile, por eso es como más animado rítmicamente, más puesto en el ritmo, pero la forma de cantar ya venía heredada de cómo se venía cantando reggae en aquel momento, de un género específico del reggae que se llamaba ragamuffin, que era como rapear reggae sobre una base rítmica. Pero claro, es un ritmo que es absolutamente misógino, ¿no? Empieza ya, las letras empiezan como a tener un carácter muy de ese tipo de letra, que bueno, que contamina todo el género, más allá de lo interesante o no que pueda ser musicalmente. Era bastante normal que hablara de manera bastante menospreciando, digamos, a las mujeres y sobre todo a los homosexuales. ¿No sucedía esto con el reggae? Esto lo pregunto porque he escuchado más una vez, sobre todo la religión Rastafari como asociada a ciertas como conductas machistas. Nada, lo he escuchado como al volar y no sé si esto se traspasaba también como a la música reggae o surge recién con esta nueva modalidad. En esta modalidad se explicita claramente sin ningún tipo de tabú. En el reggae no formaba parte de las letras, pero como bien vos decías, la religión Rastafari era el lugar de las mujeres en esa religión, como creo que la mayoría de las religiones, era un lugar muy específico que tenía que ver con servir, ser madre, digamos, bien. Ser útil, ¿no? Entonces sí, No, sí, capaz no que estaba como latente, pero no era parte de las letras no fue, de las canciones. Claro, no fue lo que el reggae potenció de los Rastafari. Pero el dancehall sí, más allá que no sé qué vínculo puede tener con Rastafari, más allá de que la isla de Jamaica casi toda era Rastafari, había una idea de poner a hablar así. Ahora estamos escuchando de fondo a Jabba Ranks, que fue en 1989, estamos ya, que fue quien, con un tema que se llama Dembow, la rompe y, digamos, explota todo el dancehall, que es como una especie de reggaetón, ¿no? Sí, muy. Pa, tuca, tuca, tuca, tuca. A ese ritmo se le llama Dembow. ¿Por qué se llama Dembow? Por esta canción. Jabba Ranks, Dembow era como una especie de... despreciaban, o sea, hace referencia a Rainbow y hace referencia a lo gay, y en realidad esta canción es homofóbica fuerte, por eso no la vamos a dejar sonar mucho más, ¿no? Pero cuando nosotros encontramos en el reggaetón como en no sé qué el Dembow a veces, de lo que hablan es de ese ritmo y de este es momento verdad. En particular. El Dembow. Me vino ahora como alguna letra que menciona. Exacto. ¿Y quién absorbe el Dembow como género propio? Panamá. Panamá son los primeros que empiezan a experimentar. Panamá y Puerto Rico también empiezan a experimentar con el Dembow. Y bueno, perdón por el tema que voy a poner ahora. Porque... Pero lo anunciaste y va a suceder. Sí, lo anuncié y bueno, es de 1989 y es el general panameño. Y la canción se llama Tu Pum Pum. Vamos a escucharlo. Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del pum pum acaba de llegar. Y nadie lo puede parar. Soy llora. Porque llegó el general. Tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van matar pues. Tu pum pum, no me puede matar. Ay, mamacita, porque soy un general, digo que jala pa' adelante, digo jala pa' atrás. Tu pum pum, digo, se va a estirar, digo, todos los hombres lo van a correchar. Boom, como una bruja lo tendrás que castigar. Tu pum pum, mami, mami, no me van matar. Mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van mata tu pum pum, mami, mami, no me van matar pues. Conozco chicas que les gustan firmar. Horrible el tema, la verdad. Sí. Hay que decirlo. Pero bueno, es un poco para dar cuenta de la deriva que tuvo todos los ritmos jamaiquinos. Como cuando lo empieza a absorber todo el resto de Centroamérica y después toda Latinoamérica, el general fue quien decía, a ver, voy a hacer esto que hacen los jamaiquinos, a ver cómo me sale, y le salía a ser el general, ¿no? Y luego, bueno, llegó a todos lados, en realidad, este ritmo dembow, que hoy en día es reggaetón, digamos, que es este ritmo pa, tu pa, tu pa, a eso le llaman el ritmo dembow, las letras de reggaetón lo nombran todo el tiempo, pero bueno, el responsable de alguna manera de eso fue el general, que dijo, voy a hacer esto que hacen en Jamaica, en español, y hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo y todos fueron haciéndole lo que pudieron. Pero bueno, por algo se llama reggaetón, ¿no? Claro, claro, tiene ahí va, viene de esa raíz. De hecho, en Panamá el reggae en Panamá esta música es reggae, o sea, fue reggae, ¿no? No era que le llamaban de otra manera. Y hacían unas fiestas con muchos artistas muy largas que eran como maratones de reggae, a las que llamaron reggaetón. Mirá de dónde venía. Igual entre esta, para que le llamaron reggae a esta música y lo que escuchamos hace un rato, es como totalmente un abismo, ¿no? Bueno, eso pasa. Pero bastante en la música, que bueno, por eso está bueno empezar... Un estiramiento conceptual del ritmo importante. Totalmente, por eso a mí me gusta mucho empezar por el origen, como empezamos por el mento, como si vos escuchas mento, no te podés imaginar un reggaetón al final. Pero en este trayecto tiene bastante sentido que haya desembocado en esto. Y bueno, perdón por hacerles escuchar el general, pero... Espero que nos tengas deparado algo como para levantar el cierre de la columna. ¡No! ¿Sabes que no? No tengo repuntaremos en el devenir del programa, entonces, sí. Con la música. Igual, ojo, yo te lo rebailo en general. El tema es que está bravo para... Sí, bueno, siempre depende de a qué hora, en qué circunstancias, en qué estado. Podemos llegar a bailar muchas cosas, pero... Sí, igual en el nos cierre los preferidos. En el para el cierre igual me gustaría decir que hay una idea de que el reggaetón es basura y en buena medida hay mucha razón para sostenerlo, pero hay algo que no me gusta que pasa con la música, que capaz que pasa con la plena, uh-huh, con la cumbia también, que es como denostarlo solo por existir. Y negar que hay como una raigambre cultural que se identifica y que es la voz de mucha gente también, como no cagarse en eso tampoco, porque me parece que no está bueno, pero sí que bueno, digamos, es uno de los focos misóginos del reggaetón, sin duda, no es novedad para nadie, ¿no? Pero también hay reggaetón feminista, también hay otras cosas que van apareciendo, por suerte, ¿no? Sí, a veces también es cuestión de bueno, uno deposita como el ritmo, pero de repente se puede como transformar o resignificar ese mismo ritmo en otro sentido. Lo mismo ha pasado con el rap, ¿no? Es verdad. O sea, claramente tenía como un germen machista muy sostenido, muy claro, y hoy en día eso puede estar mutando, por lo menos desde algunas vertientes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esto es lo que el trayecto que yo quería hacer a través de Jamaica y toda su música, que arranca en 1950 con el mento, después sigue con el ska, después el rocksteady, después el reggae, después el dub, después el dancehall, y después se nos va al carajo todo. Reggaetón. ¿Y en Jamaica propiamente suena reggaetón? Sí. Suena el dancehall, que es el reggaetón autóctono, digamos, exacto, ¿no? Exacto. No necesitaron llamarle. Claro, sí, no transmutaron el nombre, claro. Pero en realidad la base, digamos, es la misma. Sí, totalmente. Bien. Buenísimo, Salva. Súper interesante. Hemos pasado por muy linda música. Y vamos a hacer ahora un cortecito y volvemos enseguida. Izquierda y derecha, yo te voy a noquear. ¡Bum! ¡Tu pum pum! Colectivos. La suma de las partes. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Para. Y sí. Para modificar la Constitución tenemos que pensar. Los derechos humanos están protegidos y garantizados por la Constitución. En nuestras cárceles, ¿lo estamos haciendo? Estar privado de libertad, ¿significa estar privado de educación? La privación de libertad priva del acceso a la salud y de la dignidad. No busquemos respuestas rápidas a problemas complejos. Escuchá. Abrazá. Cuidá. Habla. Salí. Militantes a la calle. No a la reforma. Radio Pedal. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa, que no te agarre con la cabeza en blanco. Envalentonadas. Todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. Saludos, seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Música de más allá, hecha por gente de más acá. Todos los miércoles de 20 a 22 horas, nadie nos escucha.